de un simple amigo se haya erigido en fiscal intransigente de mi vida. Me critica mi actitud, mi proceder y mi trabajo, y eso siempre que lo haces por detrás. Cuando lo veo a mí viene cariñoso y sonriente, su veneno lo derrama cuando yo no estoy presente. Échame carta, no te miras por favor, pero de frente no lo hagas, como acostumbras a hablar a espaldas de la gente. Échame carta, te digo, no te miras por favor, pero de frente no lo hagas, como acostumbras a hablar a espaldas de la gente. We'll be right back.